Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Oh. Uy, buenas noches. Vamos, vamos, hombres, acá, no empecemos a hacer esa... Yo tengo calor. Vos tenés calor, pero a él estoy... Vos también sos hombre, sí, yo sé, pero bueno. Pero soy licántropo, ya lo dijimos. Sí. Licántropos tenemos una temperatura promedio de 41, 42 grados. Está bien, no sabía esa parte. Bueno, sí, sí. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, compañero, buenas noches. Compañera, compañeris. ¿Qué tal? Buenas noches, Mara Ali. Allí en los controles. Sí, sí, prestándonos mucha atención, Maralí, como siempre. Como siempre, concentrada. Veo que usted ha movido esto, me ha bajado, no oigo nada. Era el otro, no importa. Bueno, porque lo que tengo de licántropo también lo tengo de torpe. Bueno, acá estamos en este Bondi 403 que ya enciende su cartel rojo y se dirige a esta noche fría en Buenos Aires, ¿no? Bueno. No nos podemos quejar, sí. Está lindo, está fresquito. Bueno, hemos pasado. Siempre nos podemos quejar. Igual nos podemos quejar. Sí. Igual nos podemos quejar. Sí. Yo sé, yo ya me quejé mucho tiempo, después descubrí que este abril fue... No hay otra parámetro donde se llovió tantos días seguidos en abril como este año. Sí, claro. Hay parámetros de baja temperatura en el 1940, pero no tanto, porque acá, o sea, yo he ido en Semana Santa a la playa en abril y me he metido al agua también. O sea, el promedio era una tibieza, una cosa entre medio, un claro. Poquito, te tiraba, no, así que era el verano, pero como estos días, 19 días casi seguidos de lluvia, nos hizo un poco... Claro, yo solía fastidiar, a mí me gusta la variedad climática, entonces ajá. Disfruto de cualquier tipo de tsunami. Ajá, digamos ajá. Cualquier fenómeno meteorológico a mí me deja en la puerta, pero yo solía fastidiarme de esta queja permanente por el clima y solía responder, bueno, pero por las cosas que nosotros no podemos cambiar, yo no trato de no enojarme porque digo, el clima es algo que tiene que ver con la naturaleza. Y en los últimos años me pregunto, ¿el clima tiene solamente que ver con la naturaleza? No tiene nada que ver con las relaciones sociales que tenemos, con el modo de producción capitalista, o sea, ¿es algo que no podemos modificar o es algo que ahora que también por contestarle, pero usted ya antes de tiempo se atajó, Se anticipó bien. Es que hablo solo mucho tiempo, entonces me contesto, estoy acostumbrado a contestar. Está muy bueno, yo hago lo mismo, me encanta contestarme a mí sola y sé que tengo razón, siempre claro, tengo razón. Bueno. No es un buen camino, discúlpenme. Tengo un buen análisis de mi propia persona. Claro, claro, sí. Bueno. He mejorado situaciones. Compártalo, por favor. En donde sé que estuve mal, he compartido, he estado pensando bien, en eso y decía que no, pero es así. Sí, yo venía pensando lo mismo además, porque bajo el rubro cambio climático se esconden todas las porquerías que las grandes empresas le vienen haciendo al planeta desde hace, y lo junto con los estados, ¿no? Digo, que permiten, que auspician, que motorizan, que le dejan el campo fértil a estas empresas, se vienen generando esta porquería que estamos a punto de vivir. Y muchas veces me pregunto porque dicen, y sí, la Tierra, no, el problema no va a ser la Tierra, el problema vamos a ser nosotros arriba de la Tierra. La Tierra no va a dejar de girar alrededor del Sol. Tal vez desaparezcamos nosotros. Sí, bueno, sí, puede ser. Digo, no es un problema de la Tierra, es un problema nuestro. De la humanidad, en todo caso, con responsables concretos que no somos todos los mismos. Bueno, noche punk en el Piedra Libre. No hay futuro, no hay futuro para la humanidad. Bueno, venimos bueno, más o menos. Venimos Pero un poco de punk cada tanto está bien. Sí, está bueno. Bien. ¿Qué tenemos hoy? Podemos empezar con en la columna de filosofía, justamente, como para ver una puntita allí, alguna cosa que nos depara la columna hoy, Mariano. Hoy vamos a hablar de la correspondencia, de la historia de la correspondencia, de la correspondencia como idea, ¿no? Como práctica, como hábito, esta relación humana que en algún que nos parece tan cotidiana y que es algo extraño, ¿no? Escribirle una carta a alguien. Ajá. Para que usted se refería a Mercurio. Claro, por ejemplo, claro, sí, exactamente. Iba a decir las bolas de Mercurio de no sé qué, pero no, bueno, no importa. Era se me mezclaba Hermes, porque veo que tengo un problema con la mezcla de mitologías, sí, claro. y de elementos de la tabla periódica, entonces tengo es un desastre. Y los chistes con doble sentido. Sí, sí. Bueno, en realidad siempre es el mismo sentido. Nunca tengo me interesa. ¿Qué cosa? La columna. Porque dije una cantidad de pavadas. Bueno, y si no le interesa, yo le voy a hablar igual de eso, así que... No, sí que me interesa, justamente. Pero voy a opinar en su momento, si puedo opinar. Bueno, perfecto. Por ahí no tengo nada que opinar porque usted lo dice todo. ¿Cómo? Bueno. está bien. ¿Qué más tenemos? Pasamos por lo que pasó en la semana. El 27 de abril se cumplió un año del incendio donde murieron Rolando y Rodrigo. Rolando 5 años, Rodrigo 10, en la esquina de Páez y Terrada. Y a 9 años del otro que incendio. Que a su vez sucedió exactamente a 9 años del otro incendio, el del 30 de marzo de 2006. Estuvimos en el acto que armaron los familiares, los maestros, los padres de la escuela de La Pampa, donde iban estos dos chiquitos. Y bueno, vamos a compartir algo que es de lo que se dijo allí, un poquitito de cómo andan las cosas con el tema de los incendios. Después vamos a andar por Saucelito, que es una localidad chiquita, cercana a Orán, Salta, para hablar de dengue con José Villarreal, que es un sufriente del dengue. En principio, esa es la referencia que tenemos de José Villarreal, ¿no? Alguien que estuvo internado en el Hospital San Vicente de Paul de Orán y de alguna manera quedó alarmadísimo, ¿eh? Después hablaremos con Jorge Adaro. Exacto, ahí vamos a hablar de estas denuncias que tenemos. Se vienen los codocentes, ya los pusieron, ya los plantaron a través de una organización no gubernamental acá en la ciudad de Buenos Aires. Hablábamos hace un ratito de la connivencia de los estados. Y bueno, allí está el gobierno de la ciudad, porque poco se habla de este hombre de... ¿Cómo se llama? Rodríguez, ¿no? Rodríguez, ¿cuánto? Mirá, hasta me olvidé el nombre. El brillante Rodríguez Larreta, la revista Barcelona. Sí. Ahora es el ex brillante Rodríguez Larreta. El ex brillante Rodríguez Larreta. Uh-huh. Macri lo opacó. Sí, lo que ocurre en el gobierno nacional opacó a la ciudad. Sí. Pero aquí siguen ocurriendo cosas. Siguen y, es una porque vamos a tomar dos temas exactamente hoy. Uh-huh. Vamos a hablar de la educación de la buena escuela, de la escuela saludable. Qué lindo. Otra denuncia, ¿no? Los nutricionistas, la comida, también todo en manos de empresas, así nos manejamos y realmente es alarmante porque esas empresas que auspician todo esto son las mismas que día a día estamos hablando, como es Monsanto, como es Coca-Cola, como es Bayer, en fin, es una lista grande que seguramente vamos a hablar y vamos a descubrir a Monsanto con su nueva página de Monsanto, descubrir a monsanto.com.ar. Yo solo voy a comentar desde mi ortodoxia marxista que no podía ser de otra manera. Exactamente. Es verdad. También andaremos allí conversando por Salta, pero desde otro lugar de Salta, con Oscar Delgado. Algunas cositas, estuvo en el galpón, allí hubo despidos en esto que se está impidiendo que funcione, que es la Austin Power, y como no podía ser de otra manera, hubo despidos y amenazas a quienes están haciendo el bloqueo a la Austin Power. Entre otras cosas que nos contará Oscar Delgado cuando llegue el momento. ¿Qué hacemos? Música. Vamos. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en